Rock, género musical surgido en la década de los 50, que evolucionó en una gran variedad de estilos y todos se encuentran aquí. Rocknatos ya comienza. Déjate llevar por Rigo Cisnado y Raúl Martínez en este viaje musical. Rocknatos, nacidos para el rock. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a este su programa Rocknatos. Ya el tercer programa de la segunda temporada. Y el día de hoy tenemos a The Manic como banda, la primera banda de la segunda temporada. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bueno, no me he presentado, soy Rigo Cisnado. Y en unos momentos más vendrá Raúl Martínez, que ahí anda algo ocupado, así que ahorita estaremos solamente nosotros. Muchachos, ¿pueden presentarse? Sí, ¿qué onda? Yo soy Dave, guitarrista de Lemanic. Yo soy Oc, bajista de Lemanic. Saludos a todos. Ahorita vienen ustedes dos, pero ¿quiénes más integran la banda? Pues falta el vocalista Manu, el tecladista Kalumi y el baterista Nachito. Son cinco en total. Somos cinco. Muchachos, ¿cómo es que surge el proyecto de Lemanic? Pues bueno, Lemanic surge... después de nosotros como banda ya tenemos tocando 6 años. Entonces surge a través de la evolución, ¿no? De estar dándole y haciendo música juntos. y fue en el 2013 que terminamos de grabar y sacamos el álbum que se llama Qual, que es el álbum debut de Le Manic. Y pues lo hemos estado promoviendo, ¿no? Y pues fue así como surgió, ¿no? Ya tenemos tiempo dándole, ya nos conocemos bien, ya tenemos un rumbo más claro y pues iba la cosa. Ahorita solamente llevan este álbum. Sí, así es. ¿Y cómo es que escogen ese nombre de Le Manic? Bueno, el nombre surge precisamente como ya teníamos cierto tiempo conociéndonos y algún otro proyecto por ahí, decidimos como reinventar el proyecto, ¿no? Uh-huh. Y el nombre surge gracias a un amigo que estaba por ahí que nos dice que sumando como los skin mayas, como tu horóscopo maya de cada quien, cuando tú sumas de personas, entonces sale otro nuevo, ¿no? Y así es como sale Manic, que quiere decir mano en maya, ¿no? Es, o sea, como la fusión de los cinco. Así es. Ah, perfecto, o sea, que sí tiene hasta su buen ingenio para eso, ¿no? Sí. Es que fue en el 2012, ¿no? Cuando se iba a acabar el mundo, ¿no? El según 12 los mayas. 12, entonces sí. Estaba mucho esa tendencia y pues sí, ahí salió el nombre. Muy bien. Muchachos, pues ahorita vámonos a un corte. Por cierto, saludos al staff. Ahí al güero que está en los controles y Vane también. Saludos al güero y a la dos. Ay, por cierto, también un saludo a Oscar Giovanni Lomelí Limón, que también nos escucha y nos pidió una rola de DLD, que fue con la que iniciamos el programa, y ahorita vamos a escuchar algo de ustedes. Adelante, algo que me puedan decir sobre esta rola. Pues esta rola es de las más rockeras que tenemos y en vivo prende mucho a la banda, ¿no? Para que también se prenda. Más motivada. Así es. Pues vamos a escuchar Adelante de Le Manic y volvemos en un momento a Rocknatos. Adelante.

Bien, y regresamos a Rocknatos, ya entrando al bloque de Ando Recordando, donde pudimos escuchar a Franz Ferdinand con Take Me Out. Es el pedido especial de Vane, para que no diga que no nos acordamos de ella. Y pues seguimos aquí en la entrevista con Lemanic. Muchachos, ¿cómo es que hacen esta música? ¿Cuáles fueron su influencia para lo que están tocando? Bueno, las influencias son variadas, ¿no? Obvio, dependiendo de cada integrante. Las tendencias más marcadas puede ser con el vocalista Manu, como mucho de influencia sudamericana, ¿no? Argentina, brasileña, compositores como Spinetta, Cerati, toda esta onda argentina, ¿no? También se viene un poco con Calumi, con los teclados, un poco de Genesis, música progresiva, algo un poco más experimental, ¿no? Con David, por ejemplo, en la guitarra un poco más de blues, algunos licks funkeros. Nachito le mete mucho power, ¿no? Mucha galleta a la batería. Y pues yo también como un poco de hip hop, siempre tratando de meter pues el groove, ¿no? Sí, porque bueno, escuchando sus canciones fue lo que me agradó, de que tienen como cierta variación entre canciones y llegan a mezclar varios géneros. Eso sí está muy chido. Sí, pues sí. Sí, nos identificamos mucho con bandas así como, no sé, Café Tacuba, bandas como Radiohead o así que como que no se catalogan o no se etiquetan pues dentro de precisamente un género, ¿no? Como que son libres pues a dejar que cada rola sea lo que tiene que ser y nos gusta experimentar con eso pues para que quede como pues un disco así pues bien completo. Y hablando de los lugares donde han llegado a tocar en estos 6 años, ¿cuál es como que el que más resaltan entre ustedes? Pues bueno, el año pasado estuvimos como Lemanic ahí en el Foro del Tejedor. Uh-huh. Fue la primera vez que tocamos en el DF, ¿no? Entonces fue muy padre, fue muy grato tocar en el DF. Y es de los que yo más recuerdo. Pues también hemos tenido momentos así en nuestra trayectoria donde, por ejemplo, le abrimos a Zoé, a los Babasónicos, que son, y pues son conciertos así de donde más gente nos ha tocado tocar, ¿no? Y pues también son momentos muy bonitos, pero como dice Oscarín, también por ejemplo, el Foro del Tejedor es más pequeño, es más íntimo, es como un pequeño teatro, ¿no? Entonces es distinto el es distinto pues la manera en la que te percibe la gente, ¿no? Que por cierto, pues vamos a volver este año allá al DF, allá a tocar en el Foro del Tejedor. Y también recuerdo otro en Vibra Chapultepec el 7 de febrero hace poco. Tocamos ahí y estuvo muy padre, ¿no? La respuesta con la gente, con el público de aquí, estuvo muy suave. Estuvo muy bueno. Ahí en esa traté de ir a ver, pero nada más no se me hizo. Pero solamente han tocado lo que viene siendo Jalisco y DF, ¿o han salido a otros lugares? No, también hemos tocado, como Lemanic, pues hemos tocado Aguascalientes, hemos tocado Morelia, Nayarit, en Tepic, ahí en Nayarit, Ixtlán del Río, y pues que ahora queremos ir más al norte, queremos ir a Chihuahua, queremos ir a Monterrey, León. Vamos a estar en León próximamente. Y en los lugares que es, bueno, ¿qué es lo que más les gusta presentarse? ¿En bares, en algún café, en conciertos como lo que fue Vibra Chapultepec, o en qué tipo de evento? Pues sí, digo, la talacha es empezar con barecitos y eventos pequeños, ¿no? Pero realmente nosotros le tiramos a eventos un poco más grandes, ¿no? Algunos masivos, como por ejemplo el Vibra Chapultepec, estuvo muy padre, ¿no? Y es como donde más tal vez podemos presentar nuestro show, ¿no? Lo que nosotros queremos mostrar a la gente. Sí, es el show que nosotros preparamos para tocar y así, pues, está en realidad diseñado para un escenario tipo, son un escenario, pues, más grande. Pero también, ¿no? Pues, o sea, también es bonito tocar en los bares y en los cafés también, porque por lo que te decía, ¿no? Es como distinto, está más cerca a la gente, ¿no? Entonces, como que es más íntimo. Es diferente a un masivo, ¿no? Donde toda la gente enloquece. Entonces, que también es padrísimo, ¿no? Hay más convivio. Hay más convivio, sí. Hay más como esa interacción, ¿no? De dar y recibir entre el artista y la gente. Entonces, pues eso, de eso se trata, ¿no? Sí, creo que ya cada cosa tiene como que sus pros, ¿no? En ese aspecto. Sí, sí, claro. Y entonces, la respuesta de la gente, así es como la han sentido. O sea, siempre muy buena. Pues sí, se trata mucho de la energía, ¿no? De si tú sales y te vas a partir la madre, entonces la gente va a sentir eso y contigo, ¿no? Va a estar en el show contigo. Y hemos sentido mucha aceptación, ¿no?, del público de aquí de Guadalajara, con los chavos también, ¿no? ¿Nunca ha habido una situación donde les reprochen o cualquier aspecto pues, de eso? Pues fíjate que hasta ahorita no. Pues hasta ahorita no, pero... Pero pues bueno, quién sabe, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Estamos listos para eso también, ¿no? Estamos porque listos. Es parte del show, ¿no? Es parte del rock and roll también. Y al final depende mucho de uno, ¿no? Como el poder llevar o sacar el barco, ¿no? Adelante. Eso es lo bueno, que al menos ya están mentalizados, ¿no? Para eso. Que ojalá y nunca pase. Pues sí, pero si pasa, pues tienes que salir adelante, ¿no? No te puede comer esa situación, ¿no? Sí, exacto. Creo que pues todo va a ayudar, ¿no? Siendo cosas buenas. Pues vámonos ya a otra rola. Eso es Todas las mañanas de Gabriel Auri con Sisu Yantra, que por cierto ahí tuvimos la semana pasada el especial de Café Tacuba. Con Café Tacuba y... Digo, con Cuca y Café Tacuba. Es un especial algo. Y pues sí, mencionar ahí a Sisu Yantra. Vamos a escuchar y regresamos en un momento. Todas

Bien, iniciamos ya el tercer bloque de Tienes que Oírlo, donde acabamos de escuchar a Alex Portillo desde Maracaibo. Un saludo, hermano, con De lo Eléctrico a lo Desértico, que acaba de estrenar este domingo pasado, apenas el video oficial, ya su cuarto video del álbum. Y recordándoles que seguimos aquí en Rocknatos con Lemanic. Yeah. Muchachos, en la escena independiente, ¿junto a quiénes han llegado a tocar? Pues, de la escena independiente, por ejemplo, hemos tocado con Caloncho, con los Technicolor, tocamos a finales del año pasado también. Con Rodeo, una banda de Durango. Con Adela. Con Adela, ya, que por cierto, pues vamos a estar en el Jackstage el viernes, tocando con Adela. Ya hemos tocado antes con ellos. Con Hick. Con Hick. Colorado también. Félix. Bandas de aquí de Guadalajara. Que son bandas también locales. Híjole. Sí, porque me decían hay varias, que han tocado ya, bueno, con algo más comercial, como bien siendo Zoey y Babasónicos, ¿no? Sí. Aparte de otros artistas, otras bandas con las que hayan convivido, ¿sí? Pues así, con Hash, Markovich, tocamos una vez con Markovich, con Panda. Compartimos con Javi el de La Revolución. Ah, con Javi es el de La Revo. O sea que ahorita van agarrando Brian James buen vuelo. Eso sí. Está bien. Ahí va la cosa. Y respecto a la escena independiente, ¿cómo la han visto? Pues la escena independiente en general a nivel internacional está como en una transición, ¿no? Lo que podemos decir es de que toda banda independiente tiene que chambearle demasiado, ¿no? Tiene que organizarse mucho, tiene que administrarse y tiene que comenzar a buscar caminos propios, ¿no? Tiene que intentar caminos nuevos y siempre como teniendo una meta bien clara, ¿no? No puedes como tener una banda y solamente estar tocando en bares y pasarte ahí, porque realmente es muy difícil que vayas a brincar de un bar a algo más si es lo que quieres, ¿no? Sí. Entonces debes como de tener una meta bien clara de a dónde quieres llegar, si quieres darle todo hasta donde se pueda o si quieres simplemente estar como divirtiéndote, ¿no? Como un hobby. Pero sin duda ahora es mucha más responsabilidad de las bandas y no tanto de estar esperando o buscando quien venga a salvarte, ¿no? A ayudarte. Exacto. Y es lo que veo, que ustedes no lo quieren agarrar como un hobby, sino que se quieren impulsar a lo pues grande. Pues sí, ¿no? Sí, la verdad es que pues es nuestra pasión, ¿no? Entonces, dedicamos todo nuestro, o sea, estamos totalmente comprometidos con este proyecto y con la música más que nada, ¿no? Y pues sí, la escena independiente es muy incierta, es muy raro porque surgen todos estos elementos y todas estas herramientas que como las redes sociales, ¿no? El internet y todo que ayudan a impulsar, ¿no? A todas estas bandas emergentes, pero a la vez nadie sabe como para dónde hacerse, ¿no? Entonces, como dice Oscarín, pues es cosa de estar intentando, ¿no? De estar buscando tu camino. Tú tienes que crear tu camino. Eso sí, por ejemplo, a nosotros nos queda muy claro que no te sirve de mucho hacer lo que hizo la otra banda o buscar lo que buscó el otro artista, ¿no? Porque cada proyecto es muy particular y como te decía, ¿no? Es muy incierto. Tienes que buscar tus propias oportunidades, ¿no? Y abrir tus propias puertas y armar tu equipo, ¿no? O sea, tu banda y tu equipo de trabajo que te lleve a lograr esos objetivos, ¿no? Que te propusiste. Entonces, sí. Y en cuestiones de ustedes para crecer, ¿cuáles han sido sus mayores obstáculos con los que se han atravesado? Pues creo que la organización, ¿no? Es como una parte importante que ningún músico quiere aceptar, ¿no? Como yo solo toco, yo solo hago música y no me importa, ¿no? Pero y se me olvida todo, ¿no? Ajá. Y como banda independiente, exacto, es uno de los primeros obstáculos, ¿no? Como si no se organizan primero entre la banda, pues no va a surgir mucho, ¿no? Y luego, si quieres ampliar tu equipo, ¿no? También te debes de organizar con ellos. Y creo que son esos obstáculos. Y sobre todo, saber que es un camino de resistencia, ¿no? Eso. Un obstáculo que siempre está ahí es el de desesperarse, ¿no? Sí, de desanimarse. Porque y todo ese, ¿no? a veces parece que no, que las cosas no salen como tú quieres y crees que eso está mal. Pero a veces es cuestión de aguantar y de estar ahí proponiendo, ¿no? Y estar aprendiendo y puliendo el proyecto y siempre buscar como lo mejor, las mejores oportunidades, ¿no? Y si eres constante, las cosas van llegando, ¿no? Y nosotros lo hemos visto, la neta, pues como te decía, ya tenemos 6 años y desde que nos organizamos y empezamos a trabajar de una manera distinta y a ver esto como algo más serio, hemos conseguido más oportunidades, se nos han abierto más puertas. Entonces sí, o sea, es como de ser muy constante, ¿no? Y muy disciplinado también. Y ser responsable, ¿no? Exactamente, todo. Y en cuestiones de proyectos ahorita o planes que tengan en mente, ¿cuáles son los futuros? Pues yo creo que ya es como el último jalón, ¿no? Del álbum cual. Sí, estamos buscando sacar otro video, porque tenemos el video de Me Pides, ¿no? Nuestro primer sencillo en YouTube. Entonces estamos viendo producir el siguiente video. Ah, y Canción para Partir también lo tenemos ahí. Y sacar el siguiente video, el siguiente sencillo, y seguir expandiéndonos en México, ¿no? Y si se puede en otros países, mucho mejor, ¿no? Como comenzar a crear ese público. Y veo que en este álbum tuvieron participación de Marcela Muerto, Chemin Santillanes y Yafo, que fueron integrantes de Plástico. ¿Junto quiénes más llegaron a participar con este álbum? Pues, por ejemplo, también cantó esta... Bueno, no sé, dijiste Sofía. Sofía Orozco. Sofía Orozco. Sofía Orozco de Radair y de Fesway. Uh-huh. Ella cantó la rola de Canción para Partir. También está un compa Vaquero Negro, que se aventó unas rimas ahí en Desde Acá, que es la rola también donde participaron con los metales Chemín y el Tibu de Plástico. Muy bien quedó esa rola. Sí, y Jafo, que cantó la de Los Días Se Van. Ah, y Marcela Mota también, que se avienta un solo de voz ahí en la de Déjate Llevar. Sí. ¿Y qué tal fue haber participado con estas personas? No, pues fue... definitivamente es algo que nos gustaría volver a hacer, ¿no? O sea, tener invitados, porque le dan otra dimensión a las rolas, sí, cambia todo, o sea, y está padre eso, lo hace más colorido, lo hace como más rico, ¿no? El disco, y pues fue bien padre trabajar con ellos, porque aparte pues son artistas muy talentosos. Y pues no hicieron más que mejorar nuestras rolas, ¿no? Entonces sí, estamos muy agradecidos con la oportunidad de colaborar. Sí. Pues vamos a escuchar a Los Días Se Van, que le hicieron junto con Jaffa. Uh-huh. Vamos a escuchar esto y regresamos en un momento más a Rocknatos. Yeah. Los días se van y tú siempre pensando en qué vendrá. Se siente estar vivo y ver que los días se van y tú siempre pensando en que vendrá. Los días se van y tú estás como en otro lugar. Hay que intentar. siente esperar y ver que los días se van y tú siempre pensando en que vendrá. Los días se van y tú estás como en otro. Quédate, estás en Rocknatos, por Radio Cusey. Pedimos su colaboración para encontrar a Sergio. Esperen, esperen. Ya llegó Sergio, el bailador. Ya llegó Sergio, el bailador. Radio Cusey, al servicio de la comunidad. La música no tiene que ser clásica para mantener su esencia instrumental. Voiceless, aquí en Radio Cusey. Hola, yo soy Andrés Espinosa y soy el baterista. Yo soy Leo Flores, toco guitarra y canto. Soy Frank, toco bajo y canto también. Yo soy Dante, guitarra y voz. Nosotros somos Blue Far Away. Escucha el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoicos. Los temas más polémicos que van desde la política hasta el panball. Jueves, 7 de la noche, a través de Radio Cusey. Volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. Thank you. Rocknatos, nacidos para el rock. Bien, y ya regresamos a Rocknatos, ya el último bloque. Y pues siguiendo aquí con Lemanic, donde antes en el corte estábamos platicando algo sobre sus futuros proyectos. A ver, muchachos, cuenten a la gente qué proyectos tienen en mente. Pues queremos grabar un show electroacústico del disco, del álbum. Es parte de lo que tenemos en mente, grabar un show electroacústico. Y y pues no sé, más queremos sacar otro sencillo, otros dos sencillos. Y bueno, y aquí les tenemos un código y unas cortesías para el evento del viernes con Adela en el Jack Stage. Uh-huh. Este viernes 27. Para que, bueno, no sé cómo qué es manejar. A ver, ¿cómo será bueno regalarlo? Pues que nos manden un mensaje, ¿no? A nuestra página. O que escriban en la página, ¿no? En el muro. Ajá, que dejen un comment en el muro que aman a Lemanic. Que aman a Lemanic y que quieren su pulsera. Y a ver qué les pareció el... Pues, escucharlos, ¿no? Lo bueno, claro. Lo malo. Órale, dejen ahí su comentario sincero. Y pues ahí está, y se llevan su pulsera. Así es. Así que tenemos una cortesía doble y tres descargas para su álbum. Está bien, hay regalos. Así es. Hay regalos. Y de hecho tenemos nuestra mercancía disponible en Kiching para que ahí se den una vuelta. El disco lo pueden escuchar en Spotify, en Deezer, y también tenemos en iTunes las descargas de las canciones o del disco completo para que ahí se den una vueltita, ¿no? Y pues también igual, ahorita aprovechando, den sus redes sociales ya para terminar también, que los puedan encontrar. Nuestro Facebook estamos como Lemanic, Twitter como Lemanic Oficial, estamos en Instagram también como Lemanic Oficial y en SoundCloud también, ahí pueden escuchar también algunas de las rolas, nuestro canal de YouTube también como Lemanic Oficial y pues sí, para que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y en todos lados, ahí estamos cotorreando y dejen sus mensajes. Y también en la Roma Records de aquí de Guadalajara, que está ahí en Pedro Moreno y Chapultepec, pueden conseguir el vinil. Ah, el álbum en vinil, exactamente. Está muy, muy chido eso, ¿eh? Sí. Pues ya, muchachos, ¿algo más que quieran agregar para...? No, pues nos vemos el viernes en el Jack Stage, tocando con Adela, va a estar bien perro. Y pues ojalá ahí tengan se den la oportunidad de ir a apoyar a las bandas locales. Sí, así que excusa, pues no tienen. Aquí ya estamos regalando una cortesía doble, nomás pues escriben su comentario respecto a Lemanic y qué es lo que quieren y ya el primero. Exacto. En nuestro muro de Facebook, de fanpage. Así es. Bien, pues esto fue Rocknatos, nos escuchamos la próxima semana. Ánimo. Gracias. Estoy agarre de las cosas que aún quedan en mi vida. Ya ves, hoy tengo el rostro piedra de aquel mar que te conté aquella vez. Ya ves, sigo creyendo. Esto fue Rocknatos, nacidos para el rock.